cuando me entregas tu amor. Déjame gritarle al mundo que mi corazón es tuyo y que siento la tristeza cuando llegaste a mi vida. Todo cambió de color. Déjame decirte mi cielo, déjame decir que te quiero, déjame besar esa boca que cuando la miro provoca mis ansias de amar. Déjame sentir tu mirada, déjame oír que me amas, déjame sentir las caricias que me hacen decirte que nunca te voy a dejar.